Para celebrar su primer aniversario de casados, Irene y Augusto van a un restaurante que les gusta mucho. Buenas noches. ¿Dos personas? Sí, hay una reserva a nombre Augusto Martínez. Aquí está su mesa. Gracias. Aquí tienen el menú. Unos minutos después... ¿Qué piensas tomar, cariño? No sé. Mira, me apetece el arroz con guisantes. A mí también. ¡Qué casualidad! ¿Y de segundo? Algo de pescado. Lubina al horno con patatas. Yo, en cambio, pido carne. Ternera a la plancha. Buenas. ¿Qué desean? Para mí, arroz con guisantes y lubina al horno con patatas. Para mí también, arroz con guisantes y ternera a la plancha. ¿Y de postre? A ver... ¡Un flan de café! Para mí, una crema catalana. ¿Y para beber? Medio litro de vino tinto. Y también una botella de agua sin gas. Unos minutos después... Aquí tienen. Arroz con guisantes para dos. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Una hora después, al final de la comida... ¿Me puede traer la cuenta, por favor?